Y esto porque ese payón, póngamelo, póngamelo. Bueno, ¿y esto por qué me lo quitan? Póngamelo, póngamelo. Y esto sí está fregado. Póngame lo que quiero limpiar la villa. Y ahora para los carnavales, esto sí se va a poner bueno. Pónmelo, pónmelo, vaca gorda. Ya no te pongo, venga.